Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de WTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles, queremos con el cariño de siempre darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Estamos pasando por unos momentos intensos para la defensa de la vida en el continente, y muchos me han preguntado, nuestros queridos radioescuchas, ¿qué es lo que se debe esperar luego de la legalización del aborto en Ciudad de México? Vamos a primero dar un panorama de lo que es el tema de la defensa de la vida en América Latina para que nosotros tengamos una idea de cuál es la importancia de lo que está sucediendo en México y por qué no podemos decir que la batalla ha terminado a favor de los enemigos de la vida, sino que la batalla recién ha comenzado y quienes estamos a favor del derecho a la vida tenemos todavía mucho que hacer, mucho que decir y por supuesto mucho que rezar. Existe un deseo específico, una estrategia específica para lograr la legalización del aborto en América Latina. El feminismo radical, con su ideología, considera que el aborto es la última manera como la mujer puede garantizar que está libre de lo que las feministas consideran como la gran, entre comillas, desventaja de la mujer respecto del hombre. ¿Y cuál es esa desventaja? Que la mujer, a diferencia del hombre, queda embarazada con el acto sexual. Y en consecuencia, mientras el hombre tiene una libertad absoluta que desconecta completamente su sexualidad de las consecuencias, la mujer no, porque la mujer puede quedar embarazada. Y de allí que la promoción de los anticonceptivos y finalmente del aborto sean considerados como el último gran derecho igualitario, porque de esa manera la mujer puede desembarazarse de el fruto de las relaciones sexuales, que es el matrimonio, y obviamente el nacimiento de un niño, ¿no? Es decir, la maternidad como consecuencia de las relaciones sexuales. Esto que forma parte del orden natural, esto que forma parte de la naturaleza, incluso para las personas que no creen en Dios, es suficientemente comprensible. Y para los que creemos en Dios, sabemos que además forma parte del plan de amor del Señor por toda la humanidad y por cada una de las personas que forman parte de la humanidad. Pero para las feministas, la natalidad y la posibilidad de la mujer de procrear es una maldición. Ella debería poder escoger libremente, tanto como escoge el hombre, porque el hombre no carga con las consecuencias directas de las relaciones sexuales. Por supuesto, eso es lo que piensan las mujeres. Los hombres también cargan las consecuencias de una conducta sexual incorrecta, no solamente en las consecuencias espirituales que la gran mayoría de la sociedad hoy en día ignora, pero que la sexualidad tiene, ¿no? Y que claramente describía ese gran literato francés Georges Bernanos en su obra Diario de un cura rural, cuando describía cómo la lujuria era en realidad un tumor que no tenía nada que ver con la auténtica naturaleza del sexo, si el sexo se vive en su verdadera dimensión. Y dice, confundir el sexo y la sexualidad con la lujuria es como confundir un órgano interior del ser humano, el hígado, el riñón o lo que sea, con el tumor cancerígeno que lo carcome. Aunque el tumor adquiera la forma del órgano, no solamente no se parece al órgano, no solamente no se puede comparar al órgano, sino que lo está destruyendo y es su principal enemigo, ¿no? Pero para las feministas es fundamental lograr que la mujer se pueda desembarazar del producto de la concepción, como ellos lo llaman, es decir, del bebé no nacido, que es producto de las relaciones sexuales, y para eso requieren de la legalización del aborto. Por otro lado, existe mucho dinero para este proyecto, Y recientemente el padre Thomas Entenauer, que es el presidente de Vida Humana Internacional a nivel mundial, señalaba cómo, precisamente, solamente en México, las organizaciones feministas habían invertido en la campaña a favor del aborto, en los últimos 4 años aproximadamente, más de 15 millones de dólares, si es que las dividimos en los distintos grupos feministas que han recibido ese dinero. Lo cual demuestra que hay una torrente de dinero económico, de fondos económicos, de organizaciones antivida, desde la organización Playboy, por ejemplo, la propietaria de la revista pornográfica norteamericana, hasta otras organizaciones de multimillonarios convencidos que hay que legalizar el aborto y controlar la natalidad simplemente por razones racistas, porque no quieren que los latinoamericanos sigan creciendo y sigan reproduciéndose, ¿no? Y sigan manteniéndose mientras que otros grupos raciales comienzan a decaer por su propia decisión de no reproducirse. Entonces, el asunto es que existe una cantidad de dinero enorme. En todos estos proyectos, las organizaciones antivida tienen un plan muy orgánico, muy organizado. Y para América Latina, lo que ellos decidieron es tratar de crear un país al que pudieran atacar, donde lograran legalizar el aborto, y tras esa legalización lograran crear un efecto dominó, es decir, que los demás países fueran cayendo con la misma política. Y eso fue lo que se hizo con Colombia, la Corte Constitucional y esta abogada de la organización feminista norteamericana, Mónica Roa, esta abogada, que impulsó la decisión que todos conocemos, fatídica, de la Corte Constitucional de Colombia, que legaliza el aborto en ese país. Lo que no esperaban los promotores del aborto en América Latina fue el enorme paso para atrás que dio el aborto y el gran paso para adelante que dio la vida en Nicaragua, cuando finalmente se decidió eliminar la forma de aborto por aborto terapéutico, llamado terapéutico, ¿no? Que efectivamente debería eliminarse de todas las legislaciones que lo permiten en las distintas partes del mundo, especialmente en América Latina, porque médicamente está reconocido que no existen actualmente circunstancias en las cuales la vida de la madre esté en riesgo. Estas legislaciones que permitieron causales como el aborto terapéutico son legislaciones que se remontan a los años 30 o 40, cuando efectivamente la medicina no sabía resolver muchas veces los dilemas que se presentaban entre la vida de la madre y la vida del hijo, una realidad que hoy en día no sucede, que simplemente no se da. Entonces, precisamente a partir de estas experiencias, de estas realidades, es que nosotros hemos caído en la cuenta de el dramatismo que tiene para América Latina el hecho que un país, especialmente un país significativo como México, termine cayendo presa de los movimientos antivida. Y termine la Ciudad de México, es importante decir esto, la Ciudad de México, como sucede con Buenos Aires, tienen un gobierno autónomo, y ese gobierno autónomo les permite tener una legislatura que regule muchas de sus políticas, ¿no? Entonces, esta legislatura, que está controlada por un partido político, por el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, tiene un componente significativo de personalidades feministas dentro del partido. Pero más importante que todo, le tiene un odio feroz al Partido de Acción Nacional, al partido gobernante, el PAN, simplemente porque ante ese partido perdieron las elecciones. Y como perdieron las elecciones frente a ese partido, simplemente no pueden soportar que este partido tenga cualquier causa, en este caso la defensa de la vida, que promuevan sin que ellos se le opongan. Así que muchos de los perredistas de Ciudad de México no votaron a favor del aborto por una razón de convicción o porque crean realmente que la vida puede ser interrumpida legítimamente en el vientre materno, sino porque simplemente tenían un sentimiento, un odio completamente revanchista frente al PAN, y porque lamentablemente el tema del aborto adquirió connotaciones demasiado políticas y se convirtió en México en una confrontación de partidos, cuando en realidad siempre debió ser una confrontación de ideas. Cuando se trata de una confrontación de ideas, los abortistas no tienen cómo ganar. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, obviamente esta victoria de la legalización del aborto, que estaba vista porque el PRD domina el partido y luego el Partido Revolucionario Institucional también se sumó a este odio contra el Partido de Acción Nacional, dejó como resultado los que conocemos. Y ahora nosotros nos encontramos en la coyuntura que estamos describiendo, donde México va a ser una pieza fundamental en esta dominó, en esta situación de caída sucesiva de los países en manos del aborto. Pero la cosa no es tan fácil, por varias razones. En primer lugar, digo, para las abortistas no es tan fácil. Por supuesto, para nosotros, quienes defendemos la vida, es cuesta arriba. Siempre ha sido cuesta arriba. ¿Por qué? Porque el bien es más difícil que el mal, ¿no? Pero el bien dura más y el bien es más fuerte. Como decía el inolvidable Papa Juan Pablo II, en aquella homilía en la misa en Santiago de Chile, cuando se suscitó una acción violenta provocada por elementos ajenos a la gran misa que se estaba celebrando, el Papa pidió que no se reaccionara y no se cayera en la trampa de la violencia que se quería suscitar allí. Y por eso, interrumpiendo su homilía, dijo: el amor es más fuerte. El amor es más fuerte, y nos recordó precisamente esa fortaleza fundamental que tiene el amor y que justamente hace que nosotros contemos con un argumento mayor e irreductible en cierto sentido, ¿no? Que es el argumento y el poder del bien y del amor. Pero como decía, el camino no es tan simple para los abortistas, y aunque hayan celebrado, lo cierto es que no es seguro que el proyecto abortista triunfe en México, por dos razones. En primer lugar, porque esto ha sido elevado a la Corte Constitucional para ser declarado inconstitucional. No se sabe cuál es la decisión que va a tomar la Corte, pero si la Corte tiene en cuenta por lo menos parcialmente la opinión de la mayoría de los mexicanos, se va a dar cuenta que la gran mayoría de los mexicanos se opone al aborto, y especialmente se opone a un aborto legalizado en los temas como se ha legalizado en México, que es en las peores condiciones. El único límite que tiene México para el aborto es que se establece un límite de tardanza del aborto hasta las 12 semanas, ¿no? Es decir, cuando el no nacido es menor de 12 semanas, puede ser abortado por cualquier circunstancia, ¿no? La esposa tiene el bebé, se pelea con el esposo y quiere vengarse del esposo, puede abortar el bebé. Es decir, el no nacido se convierte en prenda de la voluntad y del capricho de quien sea bajo cualquier circunstancia. Hasta los países europeos más liberales tienen condicionales para el aborto, establecen condicionales para el aborto. Hoy en día ni siquiera existe eso en Ciudad de México hasta las 12 semanas. con lo que se establece un precedente gravísimo. Y esa es la razón por la cual la Corte Constitucional podría regir y podría determinar en contra de esta ley del aborto. En Colombia, la Corte Constitucional no aceptó la especificación que quería las organizaciones antivida, como Mónica Roa, la que representaba esta organización antivida, esta abogada colombiana, no podía permitir la legalización del aborto en esos términos completamente liberales y completamente amplios, ¿no? Y por eso Mónica Roa tuvo que reducir sus expectativas y establecer algunas condiciones para las cuales se podía establecer el aborto y podían ser eliminadas determinadas penalidades. Y en consecuencia la legalización del aborto en Colombia ha sido bastante más limitada que esta de México, que no tiene límites, salvo la del tiempo, que son las 12 semanas. Así que la Corte Constitucional tiene todos los motivos para decir que esta ley es inconstitucional porque desconoce el derecho de los mexicanos no nacidos a vivir y establece una arbitrariedad total de parte de quienes poseen el poder, el médico que puede abortar, la mujer que tiene el capricho o el deseo de abortar, el hombre que fuerza el aborto de la mujer que ha quedado embarazada. Al final es el poderoso el que termina decidiendo la vida de los débiles, y una constitución, un país que vive en estado de derecho, no puede permitir eso. Y como ven ustedes, las razones que existen para rechazar esta ley del aborto no son razones religiosas. Y eso es importante decirlo porque los obispos de México estuvieron a la altura de las circunstancias y no solamente denunciaron con ejemplar energía la ley de legalización del aborto, recordaron que los católicos involucrados en esto están excomulgados late sentencia, es decir, automáticamente, no por una decisión. Y ahora los congresistas del PRI están pidiendo que se les levante la excomunión después de haber aprobado el aborto, cuando las autoridades de la Iglesia les están diciendo: señores, el aborto no los impuso nadie, sino ustedes por una decisión. De la misma manera, la excomunión no se la ha impuesto nadie. La excomunión viene como consecuencia de un acto, ¿no? Es como el hecho de yo matar a una persona deliberadamente y en circunstancias de total ventaja y sin ninguna justificación, eso me convierte automáticamente en un criminal. Lo que decide la pena es una corte, pero yo automáticamente me convierto en un criminal, y para la Iglesia eso es lo que se han convertido aquellos que han legalizado el asesinato de los niños no nacidos en los vientres maternos. O sea que ahí los congresistas del PRI, que quieren salirse con la suya, que es votar a favor del aborto, legalizar el aborto, y luego querer seguir siendo católicos que van a misa y que reciben la comunión, no se puede, pues. O una cosa o la otra, ¿no? Pero la intervención de la Iglesia y la intervención de las autoridades eclesiásticas ha sido por argumentos completamente humanos y no religiosos. Y es interesante porque algunos comentaristas del PRD, del partido que promovió el aborto como una ley de venganza contra el PAN, justamente señalan que esta era una lucha entre las libertades, el derecho a abortar, y el oscurantismo religioso, cuando en realidad sabemos que esa es simplemente posición política para tratar de impresionar a los incautos, pero que la verdad es que la posición de la Iglesia en contra del aborto es una posición que comparten las personas de buena voluntad, como bien decía el Papa Benedicto XVI en su carta a los obispos de México: me uno a ustedes, a los católicos, y a la cantidad de personas de buena voluntad que se oponen al aborto porque consideran que es lo que es decir, un asesinato que introduce un factor de total arbitrariedad en la manera y en la decisión de cómo vive una persona que tiene derecho total a la vida. Entonces, ahora, a nivel nacional, el resentimiento en México frente a muchos de los políticos del PRD ha llevado a que los políticos del PRD a nivel nacional comiencen a reconsiderar su apoyo a la ley del aborto. Ya ejecutaron su venganza en contra del PAN, pero ahora están viendo que su posición criminal a favor del asesinato de los no nacidos es una posición que está siendo impopular en México y ya han comenzado a dudar. Mientras que las organizaciones pro vida han comenzado a generar un verdadero sentido de mística, de energía, y se han sentido energizadas porque sabían que esto iba a pasar, pero han aprendido enormemente. Las organizaciones pro vida mexicanas, en estas semanas y meses previos a esta fatídica decisión, se han convertido en una de las más experimentadas y mejor organizadas de América Latina, y eso va a tener sus frutos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo importante es ver efectivamente que las organizaciones pro vida no se han amilanado en México, todo lo contrario, mientras que existen muchos en el lado antivida, especialmente en el PRD, que ya están comenzando a dudar de la astucia política de pagar un precio tan alto como es condenar los no nacidos a morir simplemente para cobrarse una venganza contra un partido político. En las tiendas pro vida, más organizaciones se están consolidando y unificando, y esa es una extraordinaria noticia que nos llena, nos tiene que llenar de alegría y de mucha esperanza. ¿Por qué? Porque es importante que en este momento todas las fuerzas pro vida se pongan a disposición de la causa y se logre detener esta ola, este tsunami antivida que se lanza sobre América Latina y que ha escogido con astucia, ciertamente con astucia, a el México como su blanco. Por lo pronto, las posibilidades de extender el aborto, como están ya celebrando los antivida, a todo el país de México después de Ciudad de México, es muy poco probable, porque basta que el Congreso determine una comisión observadora que verifique si el aborto en México, en Ciudad de México, realmente trae todos los beneficios que los antivida, como siempre prometen que va a traer y que nunca trae, para que al final concluyan esto no es bueno para México y lo que Ciudad de México en un arranque de locura aprobó no es bueno para el resto de los mexicanos. Y en consecuencia no vamos a seguir el camino suicida que han seguido otros países, especialmente en el mundo occidental. Basta con eso para que el aborto quede ahí nomás. Seguimos luego del corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, es importante, hermanas y hermanos, que recemos mucho. Y a nuestros hermanos que están en México, a nuestros hermanos y hermanas provida en México, que mantengan la lucha, porque de esa tierra bendita de la Virgen de Guadalupe depende mucho de lo que va a pasar en el futuro en América Latina. La tierra bendita de la Virgen de Guadalupe fue la tierra donde se venció el paganismo y la muerte, la espantosa religión satánica que asesinaba personas por millares y las entregaba muertas al dios Tlaloc, elevando sus corazones. Esa religión asesina fue vencida por la Virgen de Guadalupe, y hoy en día otra ideología asesina tiene que ser vencida también en México, para que los abortistas sepan que en América Latina no hay lugar para sus proyectos criminales, porque América Latina es la tierra de María, es la tierra de la vida. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.